Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, ¿cómo va? Los oyentes que están poniendo La Otra Oreja hoy en el programa 268. Por el programa anterior habíamos dicho una cifra equivocada. 268, el programa de hoy de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto, ya nos lo decía Liliana Daunes. Y en una de esas también Quique Pessoa, el otro locutor, nos presenta algún otro bloque de este programa que se transmite por muchísimas radios. Por Contagio Radio de Colombia también, y saludamos a los compañeros colombianos. Está Pablo, un compañero allá, no sabemos si está en Bogotá o no, pero está escuchando, ya está conectado, poniendo La Otra Oreja. Gracias a Lucas en la operación. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Zapatista. Y hay un disco que hemos presentado alguna vez sobre los principios y demandas zapatistas. Y entre las demandas está la independencia, la información, el trabajo, la democracia, la cultura, la paz, la libertad, la tierra, la justicia, la alimentación, la salud, la vivienda y la educación. Y a propósito de estas demandas, la Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires ha producido un disco con mucha gente del mundo, y vamos a empezar, en honor a nuestros compañeros colombianos de Contagio Radio y a Pablo, que está poniendo en este momento por internet La Otra Oreja, vamos a escuchar a Sonia Basantavides. Tocó la mompocina, la cumbia está herida, de Colombia, por la independencia, principios y demandas zapatistas, por La Otra Oreja. Mi palma, mi luna, indios y cabañas. fiesta y nadie protesta. Y estamos recorriendo el disco de Las Demandas y Principios Zapatistas. Escuchábamos a Totó la Mampocina desde Colombia sobre la independencia, una de las demandas, y ahora sobre la otra demanda zapatista sobre la información, dice el EZLN. Exigimos garantizar el derecho a la comunicación y el acceso a la información y el derecho a la libre expresión. Ello implica garantizar el diálogo intercultural. El derecho a la sociedad nacional tiene acceso a las voces de todos aquellos que la integran. Es derecho de la sociedad comunicarse tanto con el mundo exterior como a su interior. Este derecho no se ha cumplido dado que un amplio sector de la sociedad y en especial los pueblos indios han sido privados de los medios que le permitan oír su voz. Algo parecido ocurre aquí en la Argentina, ¿no? Con las comunidades y con las radios comunitarias. Vamos a escuchar entonces a Perro Zampopo, un compañero de Nicaragua, un tipo impresionante, bueno, familiar de los Mejía Godoy, ¿no? Un tipo que conocimos en Managua, que fuimos a ver un concierto de él, donde él mezcla todas los ritmos, ¿no? Los folclóricos de Nicaragua, el pop, el ska y la canción denuncia de Latinoamérica, ¿no? Bueno, desde Nicaragua, Perro Zampopo, Romper el silencio. A pesar de tantos gritos que tantas lenguas hablan, a pesar de los desnudos campesinos de la tierra, continuamos siempre al margen con los los ojos bien cerrados. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. A pesar que nuestra iglesia se negocie con dinero, a pesar de tener miedo porque sabes de un verdugo que te costura los labios si lo dices por la radio. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. A pesar de tener miedo al mirar por la ventana, cuánta bala, cuánta sangre, cuánto silencio guardado. Que puedo ser detenido por querer al mismo sexo, por amar frente a este mundo, mundo de la indiferencia. No hay que dormirse pensando que aún hay tiempo para salvar a este mundo que me está doliendo. Buen hermano, buena amiga, buena rumba te acompaña. No te olvides de la gente, no te olvides del consejo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio tuyo. Hay que romper el silencio del silencio Y con el fondo del himno zapatista estamos recorriendo Las Demandas, este disco de Las Demandas y Principios Zapatistas. Y con respecto al trabajo, dice: el trabajo y la tierra nos forman como hombres y mujeres. De ahí obtenemos los medios para vivir y conseguimos lo que somos: campesinos, obreros, profesionistas, técnicos. Por lo tanto, el derecho a la tierra y a todos los medios para hacerla producir, así como a un trabajo digno, seguro y bien remunerado, es lo menos por lo que tenemos que luchar. Y en este momento de problemas en los trabajos, a pesar de las estadísticas mentirosas, vamos a escuchar a Fernanda Martínez, de México, para nadie que está escuchando el tema Leónides, viejo correoso. Fernanda Martínez desde México, por La Otra Oreja. Va trabajando trabado, Leónides, viejo correoso. Va trabajando trabado, Leónides, viejo correoso. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. 60 años explotado, pero el viejo no ha notado. En dos años lo jubilan, que así lo marca la ley. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Que el patrón lo desamarra porque ya no da ganancias. Y seguimos recorriendo las demandas zapatistas. Íbamos a ir a democracia, ¿no? Y los zapatistas dicen que esta revolución no concluirá en una nueva clase, fracción de clase o grupo de poder, sino en un espacio libre y democrático de lucha política. Este espacio libre y democrático nacerá sobre el cadáver maloliente del sistema de partido de Estado y del presidencialismo mexicano. Nacerá una relación política nueva. Y vamos a escuchar de Argentina a un compañero, un buen tipo, que un amigo, además, radialista también, dice: todos y todas somos responsables de construir en cada pequeña acción cotidiana el mundo que queremos habitar. La culpa no es del chancho, es del que le da de comer, se dice esta canción, cuya poesía está inspirada en una gran parte de la construcción autónoma y rebelde zapatista. Escuchamos ¿De quién es la culpa? Y a bailar, un poquito. Nicolás Falcoff y la insurgencia del caracol de Argentina. Si ven el video, ahí me van a ver a mí también, protagonista. El videito de ¿Quién es la culpa? Por la otra oreja. De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Thank you. consecuencias, si todas las obsecuencias transforman nuestra conciencia, es culpa nuestra también. Desfilando en cada esquina van pasando las mentiras que compramos cada día y vendemos a granel. Dignidad y consecuencia, libertad y democracia, que no sean más falacias de los dueños del país. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. ¿De quién es la culpa? La culpa no es del chancho. ¿De quién es la culpa? Es del que le da de comer. Y seguimos recorriendo este disco de lo, Ya se mira el horizonte, Principios y demandas zapatistas, y vamos a ir a la demanda de cultura. Dice: hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, de otro color y el mismo corazón, protegieron nuestra luz y en ella bebieron sus respectivos fuegos. Vino el poderoso a apagarnos con su fuerte soplido, pero nuestra luz se creció en otras luces. La rebeldía que hoy tiene rostro moreno y lengua verdadera no se nació antes. Antes se habló con otras lenguas y en otras tierras. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. La rebeldía no es cosa de lengua, es cosa de dignidad y de ser humanos. Escucharemos Cumbia y Venganza, Sindicato Subcomediante, de Argentina. Grupo que conocimos en alguna movida en el Puente Avellaneda, por Maxi y Darío. ¿Por qué tengo que aguantar semejante quilombo, la puta que nos parió? Me sobran ganas de pisarte la cabeza, de descubrirte este odio que se ha hecho odio a la red. respuesta a tu discurso demagogo, a tu sonrisa perversa, a tu mierda capitalista, a tu arte careta, pero hoy te hago game over. Vas a ver que apuesto el doble. A mi culpa yo dedico mi saliva en este choque. Esto es para nosotros los que estamos abajo pedaleando, sea invierno o verano. Así la vida muñeca. Puede que lo que quieras puede quedarte con nosotros o operarte las tetas y salir para arriba como un puente. Sin escala hasta la pelvis del gerente y usar tu vocablo de vida. Solamente para tragarla como se traga la saliva como un destornillador. Perdóname si soy directo, es que reprobé literatura. Soy mezcla de salivo y cura. La diferencia es que yo no miento. Digo todo lo que me permita el alfabeto y lo que no, pues lo invento. Sapir este vocablito, tu frase la despercreto. Lo digo y lo firmo como un decreto. Los guanacos del Congreso no merecen mi respeto. Acá no hay partido, no hay idea que por una coma no se empañe la meta. Humanos somos y humanos seremos. Somos hijos de la pacha, mamá brindo por eso. Estás escuchando según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Hoy en este momento de la guerra que Estados Unidos lleva adelante en Siria, a pesar de haber escuchado, por ejemplo, hoy traducidos de internet a la prensa soviética, dice que Estados Unidos tiró en Siria unos 171 misiles y fueron interceptados más de 71. Eso se tiene constancia. Y la destrucción de la población civil, ¿no? Adueñarse del territorio por parte de Estados Unidos, otra vez más, y la resistencia que ofrecen los pueblos. Y nos hizo acordar mucho lo que pasó en Vietnam. Pero en esta otra oreja latinoamericana vamos a escuchar a alguien que escribió El derecho de vivir en paz, por el derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh, que golpea en Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. El derecho de vivir. Víctor Jara. Poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar. más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Y nos dice Pablo desde Colombia: Colombia está herida, la cumbia está herida, porque persiste impunidad, porque los detenidos desaparecidos no regresan a una casa, porque siguen asesinando a quien siente y piensa diferente, por los crímenes de Estado, porque no quieren negar el derecho a vivir en paz, con justicia social. La cumbia está herida, ¿no? Era la presentación de Tortola Momposina, con esa empezamos el programa. Y tenemos un mensaje de Martín, también dice que está saliendo bien la otra oreja. Martín, que ya debe tener como 6 años, ¿no? 6, 7 años ya tiene Martín. Desde Bogotá nos manda un mensaje hermoso. Y vamos a pasar de Miguel Hernández, de España, y seguimos con Víctor Jara. El niño yuntero, carne de yugo, ha nacido más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Así empieza el niño Juntero, y termina diciendo que salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Con los versos de Miguel Hernández, con la música de Víctor Jara, en la voz de Víctor Jara, el niño yuntero. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento, como una grandiosa espina, y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Y salga del corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. El mensaje de Martín desde Colombia. Yo decía 6 años. No, bueno, va ya 6 años y medio, 6 años y 3/4. Y esperemos festejarlo juntos. Abrazo Martín, abrazo a toda la familia. Y ahora vamos a ir a la otra oreja de mujer, ¿sí? Porque hay una señora española, a ver si Nadia lo refrenda, una compañera mexicana que está por estas tierras. Paquita, la del barrio, es una señora, ya hablamos con ella, y ya hablamos de ella, una señora parecida a Estela Raval, así una señora, unos 70 años, grandota, gordota, con pelo dorado, muy bien recortado, con un maquillaje muy muy sesentista, que hace temas feministas. Feministas no, antimachistas diría. A partir de, bueno, de lo que le pasa a ella y del contrabolero, el contrabolero machista. Y de ella escuchamos, por ejemplo, Rata de dos patas, ¿no? En los scratches, por ejemplo. Pero vamos a escuchar el tema 1 y el tema 3, Verdad que duele y Mi cariñito. Pachita la del barrio, por la otra oreja de mujer. Verdad que duele, que no es lo mismo sentirse amado que amar sin que haya contestación. Verdad que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otro mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Y como me olvidaste, te olvidé. Me estás oyendo, inútil. ¿Verdad que duele? Que quieres volver conmigo y es tu castigo saber que es de otro mi corazón. Igual como tú sufres, yo sufrí. Igual como tú lloras, yo lloré. Así como me imploras, te imploré. Otra oreja de mujer. Cariño que Dios me ha dado para quererlo. Cariño que a mí me quiere sin interés. Un cariño sin merecerlo, mirándole sus ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita, yo miro a Dios. Ay, qué dichosa soy cuando la escucho hablar. Con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso. cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichosa soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que te con la música de Michelle, este tema emblemático de los Beatles, con esta música de mujer, vamos a otro tema de Paquita del Barrio, que dice: gracias por acordarte de mi madre, y es que hace bastante tiempo que no la recordaban, con un lenguaje florido. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Paquita la del Barrio, me saludas a la tuya. Gracias por acordarte de mi madre, y es que hace bastante tiempo que no me la recordaban, con un lenguaje florido. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanto te suplico que también me saludes a la tuya. Estás oyendo, inútil. Me saludas a la tuya. Y es que me hiciste es peor que una mentada. Mira que jugar conmigo, yo que tanto te adoraba. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta bulla, te suplico que también me saludes a la tuya. Bom, bom, bom, bom, bom. Impresionante el contrabajo este, que nos indica que ya empezamos a terminar este programa con una versión, otra versión de Hasta Siempre. Y prometemos, nos han prometido, y lo, por supuesto, lo pasaremos aquí, una versión hecha en cello. Sí, un solista en cello. Silvia, te estamos intimando con esa versión. Bueno, y vamos a escuchar de Hasta Siempre a Rally Barrio Nuevo de Argentina. Y ahí empezaban las palabras del Che, con esta versión de Rally Barrio Nuevo de Hasta Siempre. Gracias Lucas por la operación. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Santa Clara se despierta para verte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Firmeza de tu brazo libertario, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguir.